Bienvenidos a nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Capítulo 5. La época peronista, parte 1. Llegamos a una de las épocas más importantes para nuestro país. Y claro, también para nuestras islas. La época peronista. Secretos, acuerdos, propuestas. Quizás algo escandalosas, pero más cerca que antes. Aunque esto no será definitivo. Yo soy Joaquín Aldao, soy licenciado en Sociología y soy miembro del colectivo Historia Obrera. Durante el primer gobierno de Perón hay un consentimiento en cuanto a que existe un afianzamiento de la problemática en la sociedad argentina y en el orden internacional de la cuestión Malvinas. En este sentido, si bien desde 1930 los nacionalismos comienzan a denunciar el trato del imperialismo británico con el territorio nacional, hay como un interpaz que también está mediado por la Segunda Guerra Mundial, después de la cual se llega a una nueva reactivación de la cuestión Malvinas, muy vinculada también con lo que va a ser la cuestión antártica. La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz se inauguró el 21 de febrero de 1945 en Chapultepec. Fue una conferencia interamericana de índole extraordinaria, convocada por México en momentos en que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin con el seguro triunfo de las fuerzas aliadas, encabezadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. De los 21 miembros de la Unión Panamericana, el único ausente fue Argentina, país que no fue invitado debido a su postura neutral respecto al conflicto bélico. Argentina en 1945 va a estar transcurriendo por un gobierno militar, por un gobierno no democrático. En ese sentido no puede participar de la Conferencia Interamericana de Chapultepec y va a estar muy vinculada la posición de Argentina a una posición nazifascista. Esto va a estar muy vinculado a lo que fue la posición del primer gobierno de la Revolución del Grupo de Oficiales Unidos, del GOU, o el golpe de Estado que nace en el 4 de junio de 1943, donde en el primer gobierno es una facción que va a ser más propensa al neutralismo, pero con algunos visos de simpatías con el nazismo, que va a ser el gobierno de Ramírez. Este gobierno después va a dar paso hacia fines de 1944 al gobierno de Delmiro Farrell, donde Perón va a participar como secretario de Trabajo y Previsión. Esta segunda instancia va a ser la que va a permitir, de alguna forma, luego del el cierre del acta de conferencia de Chapultepec y entre esos meses y el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, que Argentina vuelva a reinsertarse en la discusión a nivel internacional y pueda finalmente terminar participando en las últimas jornadas de la Conferencia de Organización de Naciones Unidas y pueda finalmente, hacia fines de 1945, ya a través de un decreto, ratificar lo que es la Carta de las Naciones Unidas. Y a partir de 1946, también, ya con Perón gobernando, poder finalmente sacar una ley en la cual se ratifique, ya no por mediante un decreto en un gobierno de facto, sino mediante una ley en un gobierno democrático, terminar ratificando la Carta de Naciones Unidas. ¿Y esto cómo afecta al debate internacional de las islas y el territorio antártico? Durante todo el gobierno del primer peronismo va a estar muy vinculada la cuestión Malvinas a la cuestión del reconocimiento de la soberanía sobre el territorio antártico. En este sentido van a haber ciertas disposiciones a nivel internacional que van a estar muy vinculadas a terminar de dirimir lo que es la política de soberanía territorial sobre la Antártida, y Argentina siempre va a vincular en todos los foros internacionales que van a surgir luego de la Segunda Guerra Mundial a la cuestión de la soberanía sobre Malvinas con la soberanía sobre el territorio antártico. Al gobierno del primer peronismo es lo que se conoce como la tercera posición. Esto vendría a ser una instancia de negociación constante tanto con la Unión Soviética como con los Estados Unidos de Norteamérica. Esta, por supuesto, negociación también está cruzada por tensiones. Dentro de la ONU va a suceder lo mismo. Por un lado, Argentina va a incorporarse a la ONU, pero rápidamente también va a empezar a tener cierto vínculo y contacto con la Unión Soviética, que va a hacer que siempre haya un sistema de desconfianza, si se quiere de alguna forma, entre el gobierno de Perón y el gobierno de Estados Unidos. Una de las primeras medidas que se toma ya en 1946, durante la primera conferencia en la que va a participar Argentina como miembro de la Organización de Naciones Unidas, ya se da un pedido de quien va a ser el primer ministro de Relaciones Exteriores y Culto, que es Atilio Bramuglia, un abogado que venía de la extracción del socialismo, y va a terminar de esa manera siendo el primer ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y de esta forma va a llegar a estos lugares de influencia en los cuales se va a plantear desde un primer momento la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, cuando presente, por un lado, en la ONU, dentro de las presentaciones que se van a hacer en la ONU, Inglaterra o Gran Bretaña iba a presentar lo que eran sus colonias o su influencia sobre lugares extraterritoriales, y en este sentido va a ser que termina Bramuglia presentando un primer amparo a esta declaración de cuáles eran los lugares de influencia extraterritoriales, reafirmando la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. El nuevo clima de Guerra Fría dictaba un esfuerzo para no dividir el hemisferio, y por lo tanto, la Argentina pudo participar en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, que se celebró en Petrópolis, Río de Janeiro, en agosto de 1947. El objetivo central de esta conferencia era tratar la cuestión del Tratado de Defensa para el hemisferio previsto ya en el Acta de Chapultepec. El objetivo estadounidense era lograr la creación de un Tratado Militar de Seguridad Hemisférica, para poder dedicar sus principales esfuerzos a otras regiones más calientes en el escenario de la Guerra Fría. Nuestro país acató las decisiones de la conferencia y logró la inclusión del principio de no automaticidad que requería como etapa previa una reunión de consulta para otorgarle obligatoriedad a las decisiones. También se aceptó la propuesta de Argentina de que se exceptuara a los países firmantes de la obligación de suministrar fuerzas armadas sin su consentimiento. Al discutir el tema de las bases militares, los Estados Unidos quisieron incluir en el tratado a todas sus bases militares en el mundo, pero no lo lograron gracias a la férrea oposición de la Argentina y México. En un primer momento, no se había planteado la posibilidad de incluir a las Islas Malvinas y a la Antártida dentro de la zona de seguridad del tratado. Pero debido a las repercusiones negativas y a las críticas que recibía el canciller argentino de parte de los sectores nacionalistas, esta medida se hizo para apaciguar los ánimos en el interior del país. Otro de los eventos que se da en esta primera etapa del primer peronismo, apenas se promulga el gobierno democrático, digamos, de Perón, es, por un lado, la creación de algunas instancias legales que van a permitir también hablar de lo que es la construcción de la causa Malvinas, no solamente desde un lugar enunciativo, sino también desde un lugar legal. En ese sentido, se crea un decreto con el cual se nacionaliza el litoral marítimo argentino en 1946. En ese mismo año, otro decreto prohíbe la publicación de mapas escolares que no contemplen a las Islas Malvinas, y ya un poco más adelante, a partir de 1948-49, también los mapas van a contemplar en una versión a escala más ampliada lo que es la soberanía sobre la Antártida y del sector antártico. En ese sentido, también se va a dar otro decreto que establece la jurisdicción sobre la gobernación marítima de Tierra del Fuego, que va a comprender no solo Tierra del Fuego, sino también va a comprender todos los territorios nacionales del sector antártico e Isla del Atlántico. Todos esos dispositivos legales, digamos, de alguna forma, también van generando algunos antecedentes de lo que va a ser la concepción de la soberanía sobre el territorio, para poder también tener mayor cantidad de artículos legales para llevar adelante una disputa a nivel internacional. Algo que es muy interesante de ver cómo se va dando esta transformación cultural es en lo que va a ser la construcción de los dispositivos de educación, y sobre todo de lo que son los materiales pedagógicos a través de los manuales de Estrada, donde también se va a empezar a instaurar desde la enunciación no solo la soberanía, sino el nombre de las Islas Malvinas como Malvinas. Y esto creo que es muy importante también para ver cómo se va dando también una transformación a nivel cultural en cuanto a la apropiación de la causa como una causa nacional a nivel de los sectores populares, no solamente una causa diplomática. En eso creo que se da una consolidación muy fuerte durante el peronismo, como fue también muy eficaz el dispositivo cultural montado por el peronismo para instaurar otra otras dimensiones en el imaginario. Esta en particular fue muy importante también y quedó muy asentado y quedó muy, muy palpable también en los documentos de época. En términos de soberanía, pareciera que de a poco lográbamos incluir a las islas en nuestros tratados internacionalistas y en nuestra propia construcción identitaria como nación. Pero esto sería el comienzo de un plan que no terminó como esperábamos. Así pasó La Época Peronista, parte 1, el quinto capítulo de nuestro podcast, Una Nueva Mirada sobre Malvinas, un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.